Como el talagante. Ven acá, regalo mío. Ven acá, regalo mío. La muerte que te quiero preguntar. La muerte que te quiero preguntar. ¿Dónde estuvo? ¿Dónde estuviste esa noche? La muerte que me ha hecho. Me he hecho disparar.